sí, buen día. Buen día. Bueno, contanos, porque sé que estuviste hurgando en tu biblioteca, ya yo ya conozco algunos títulos, algunos los he leído, pero me interesa que nos des tu recomendación y que nos digas por qué deberíamos encarar esos libros o por qué deberíamos regalarlos. Bueno, genial. Sí, estuve revisando ahí en mi biblioteca, hice una selección de libros que tienen que ver de alguna manera con la maternidad, que uno en verdad no sale a buscar un libro, bueno, lo que me pasa a mí, uno busca buena literatura para leer y a veces esas historias están atravesadas por madres e hijos, entonces el criterio de la elección tiene que ver con libros que disfruté como lectora sobre todo. El primero que quiero recomendar es Madre Robot, de Nora Rabinowitz, que publicó Ediciones La Parte Maldita, y que es uno de los 10 libros que está en la selección final de Silva, de los mejores 10 libros del año. Es una historia increíble donde Nora reconstruye un poco el personaje de una madre, esa madre robot, que pasó por el quirófano un montón de veces, que tiene sus caderas encastradas, que una amiga llama Frida por toda la vivencia que ha atravesado y que sin embargo es una madre súper aguerrida, que siempre sigue adelante, y está narrado desde la voz de una hija que la acompaña, que está al lado de ella, no sé, ese vínculo hermoso y amoroso que se genera entre madres e hijas, y está contado muy magistralmente, ¿no? O sea, entramos como en ese vínculo y no podemos despegarnos de la lectura, que también tiene algo en la construcción de la narrativa, como que encaja todo perfecto, como si fuese, ¿no?, una de esas piezas metálicas de las tantas que insertaron en el cuerpo de esa madre. Así que el primer recomendado es Madre Robot. Excelente. Hay cinco mucha literatura sobre madres. Digo, es un tema recurrente dentro de la literatura. Sí, pasa que si empezamos a pensar los temas de la literatura, bueno, ya lo decían, ¿no?, los grandes escritores, pero terminan siendo 5 o 6, ¿no? La maternidad, mucho sobre padres muertos, duelos, ¿no? Amores o desamores, todos los vínculos. Pero revisando incluso mi biblioteca, me sorprendí de la cantidad de libros que iba apartando y de otros que por ahí he leído en forma electrónica, que no los tengo en papel, pero sí, hay muchísimo. Bien. Angie, vos te estás moviendo porque se nos corta un poquito la comunicación. A ver. Claro. Vamos me muevo porque estaba el sol del patio. Está muy bien. Eso no ayuda. Ángeles nos está hablando desde San Martín, desde el sur de la provincia de La Pampa. Allí es donde ella vive y desde donde está haciendo estas recomendaciones. A ver ahí si te escuchamos un poquito mejor. A ver ahí si me escucha mejor. Ahí te escuchamos mejor, sí. El segundo libro. Ah, bueno, genial. El segundo libro es Así hablaba mi madre. Ajá. Es un libro cortito, una novela de Editorial Edasa, que la escribió Rashid Benzin, que es un marrueco, un novelista. Es un libro súper cortito, hermosísimo. Él cuenta, él tiene una madre analfabeta que está en los últimos meses de vida. Es el quinto hijo, el menor de todos, es el que no tiene como una familia armada y es el que se queda a cuidar a su mamá, su mamá con la que arma un vínculo a través de la lectura. Él le lee siempre la misma novela, que es una novela de Balzac. En un momento se la graba en un cassette y la madre tiene una fascinación con esa novela y a partir de volver a contarnos estos momentos tan íntimos que comparten de lectura, él, bueno, va haciendo como flashback y va reponiendo la historia de esa mamá y, bueno, y él, quizás esta condición, su madre analfabeta, él termina siendo un profesor universitario, novelista, muy reconocido, y él en algún momento esa madre que le generaba hasta cierta vergüenza, de pronto, en este último momento de su vida, como la redescubre pensándola, y le sigue leyendo y sigue como recuperándola en su propio dialecto, contando cosas como las contaba ella, y cuidándola. Momentos muy íntimos, por ejemplo, cuando en un momento no llega la enfermera y él tiene que bañarla a su mamá, ¿no? No, es hermoso, un libro muy cortito y la verdad que exquisito. esto, para repensar estos vínculos madres e hijos. Así hablaba mi madre, es el libro que acaba de recomendar. El que vas a recomendar seguramente a continuación es uno de mis preferidos y es uno de los más duros. Es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonnet. Uh-huh. Sí, que es, para mí también es un libro que yo, cuando incluso doy mis talleres de crónica íntima, de no ficción, y a la vez este salto de basarse en la propia vida para construir un libro con pretensiones literarias, es como mi gran ejemplo, y es un libro que cada vez que lo trabajo en el taller y leo algunos fragmentos en voz alta, se me vuelve a quebrar la voz, aunque ya lo leí y lo releí un montón de veces. Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonnet, ella es colombiana, es poeta, entonces el libro tiene un lenguaje poético que nos convoca un montón. Ella narra el suicidio de su hijo, ¿no? Y es súper desgarrador, y creo que en este Día de la Madre hablar de esto es poner un poco de nombre a eso que nos provoca la maternidad, que es empezar a convivir con un miedo permanente a que le pase algo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, este libro es un cachetazo porque expone cualquier tipo de terror materno, pero a la vez es un libro en el que ella vuelve a darle vida a ese hijo y vuelve a hacer como cierta justicia. El hijo aparte se suicida porque tiene un trastorno de salud mental grave, ¿no? Entonces en un momento toma esa decisión. Su mirada es narrar todo lo que ha pasado para tratar de entender, pero a la vez mostrar a ese hijo en todo su esplendor, uh-huh. Porque además Daniel, ese hijo varón de ella, dibujaba, era un tipo muy brillante, un pibe muy brillante, entonces ella en un momento abre un blog y hace un rescate muy amoroso desde el dolor más grande y más innombrable, pero a la vez como luminoso, ¿no? Uh-huh. Llenando de vida ese espacio y en una situación donde la paz y el amor está por encima del acontecimiento. Bellísimo y durísimo, sí, lo que no tiene nombre. Dijiste recién el acontecimiento. Terminé justo con la palabra del acontecimiento y nos queda para ensamblar el próximo libro de Ani, no sé cómo se pronuncia, Ernaux. Sí. Ernaux. Sí. Genial. Menos mal que te tengo a vos, Ernaux. Ganadora del premio Nobel. Acaba de ser premio Nobel, claro, uh-huh. De literatura este año. La verdad es el único libro que tengo leído de ella, me lo compré, me parece que el año pasado, cuando se discutió despenalización del aborto, se volvió a hablar mucho de este libro que narra la decisión de Ani. Ella trabaja la autoficción, ¿no? Sus novelas tienen que ver con su propia vida, narra un aborto clandestino que se practicó en Francia en 1963, cuando en Francia todavía estaba penalizado el aborto, ¿no? Uh-huh. Entonces narra como esa odisea de encontrar, de ir de amigos y amigas, que hasta que alguien le pasa el nombre de una persona que hacía esta práctica clandestina en su casa porque los médicos miraban para otro lado, bueno, y atravesar sola esa situación, la pareja con la que estaba en ese momento decide mirar para otro lado, y ella está muy convencida de que quiere interrumpir ese embarazo. Me parece que la maternidad tiene que ser deseada, entonces me parece que este libro, de estos temas es necesario hablar el Día de la Madre también, uh-huh. Y es una lectura aparte muy muy dura, muy aséptica, muy interesante el lugar desde el que lo aborda Ani, sin golpes bajos, sin drama, es muy cruda, uh-huh. Y es el cuarto libro entonces del recomendado para este Día de la Madre. ¿Y con qué cerramos? Cerramos con un libro que a mí me voló la cabeza, lo leí, me parece que a principios de este año, me lo mandó un amigo que vive en Colombia, pero ya se está editando acá en Argentina, se llama Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar Mazo. Tiene un trabajo con el lenguaje que es exquisito, pero además la historia es muy bella porque está narrada desde una madre joven, en la contratapa dice una madre joven blanca, que termina haciéndose cargo del hijo negro de la vecina, así está planteado en la contratapa, la vecina que no puede hacerse cargo de ese niño y se lo da, y ella lo empieza a criar y lo cría como una madre, ¿no? Es su madre, Y en un momento el libro empieza con esa madre lo toma de la mano al niño, inician un viaje por el río Quibdó en Colombia, y el libro transcurre arriba de esa canoa, donde están yendo hacia un lugar, y el lugar ese es encontrarse con la madre biológica del niño, porque lo está reclamando, ¿no? Entonces ella viaja todo el tiempo súper preocupada, ¿no? Con la vida, el corazón en la mano, saber cómo va a enfrentar a su situación, porque ese es su hijo también, ¿no? Claro, claro. Y además, no les quiero spoilear, porque léanlo, lo dejé para lo último porque es mi preferido. Además, al final el libro desata y vincula como esta historia mínima, ¿no? Íntima de estas dos mujeres que están atravesando este momento tan extraño de sus vidas con un contexto histórico violento de Colombia, ¿no? Uh-huh. O sea, está enmarcada en un hecho que pasó en Colombia, en esa Colombia más profunda y violenta, que termina de desanudar esta historia de un modo súper inesperado, que emociona un montón, y que, bueno, a mí me encantó, así que todos, les recomiendo todos, pero el de Lorena Salazar Mazo, bueno, es como la frutillita de estos cinco recomendados. Bueno, repaso. Madre Robot, Así Hablaba Mi Madre, Lo Que No Tiene Nombre, El Acontecimiento, Esta Herida de Peces y agrego yo, Rally de Santos. La recomendación de hoy estuvo a cargo de Ángeles Alemandi. Te agradecemos mucho, Angie, y por supuesto te deseamos un muy buen o muy lindo día de la madre mañana. Bueno, gracias a ustedes. Feliz día para Sin también, para gracias. Todas las que nos están escuchando. Y hermoso el programa, como siempre. Sigo bueno. Por acá escuchándolo. Abrazo, Angie. Seguimos haciendo el club. ¿Seguimos haciendo el club de troque? El único programa donde tu plata no vale.